estamos en Chilwe Radio compartiendo la información de una denuncia que hemos publicado y que también ha estado presente en algunos medios de comunicación respecto del el desarrollo e implementación del programa Chile Indígena de la CONADI en los territorios de Chiloé. ¿De qué se trata? Con Jaime Velázquez, el huerquén del Consejo de Comunidades Huilliches de Chiloé, coordinador de la Mesa Territorial de Keilen y a la vez presidente del Los Mapuche Huilliche Keilen Mapumó y de la comunidad Quechelén. Aló. Sí, sí, ¿no escucha, Jaime? ¿Cómo estás? Sí, buenos días a todos los que escuchan la radio Chilwe Radio. Bueno, como tú acabas de decir, bueno, yo soy huerquén del Consejo de Comunidades Huilliche de Chiloé y también soy coordinador de la mesa territorial, que hoy día estamos trabajando 11 comunidades asociadas, ¿no es cierto?, que no solamente estamos trabajando en torno a lo que significa el programa Chile Indígena, sino también estamos trabajando en torno a una solicitud de espacio costero marino de todo lo originario que estamos haciendo asociadamente y también otros proyectos que estamos realizando en conjunto con estas 11 comunidades que hoy día estamos en la comuna de Keilen. Y como tú bien también dices, nosotros soy presidente de la comunidad Quechelén, aquí de la comuna de Keilen, Futahuapichilwe. Esto es una denuncia pública, esta desde el 8 de octubre. Como ustedes como indican en esta denuncia, no todo lo que brilla es oro. ¿A qué se refiere eso? Cuéntanos cómo parte esta situación y de qué se trata en el fondo, cómo le afecta a ustedes. Bueno, cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, no todo lo que brilla es oro, es también dejar claro a la ciudadanía, a todo el mundo, ¿no es cierto?, dejar claro de que aquí en la isla de Chiloé se invirtió una cantidad importante de recursos económicos. Estamos hablando de 2.867 millones de pesos que se invirtieron, que invirtió el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, que fue traspasado a CONADI. Posteriormente esto fue dirigido por un programa, ¿no es cierto?, que se llama Programa Chile Indígena. Y cuando hablamos de no todo lo que brilla es oro, nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que esa cantidad de millones de pesos se distribuyó en una cantidad de 125 comunidades indígenas, ¿no es cierto?, de aquí de la comuna de aquí de la provincia de Chiloé. Y lo que pasa es que si uno empieza a desglosar la cantidad de recursos económicos, podríamos decir, ¿no es cierto?, que al final nosotros como comunidades acá en la comuna de Keilen, que nos tocó una cantidad de alrededor de 150 millones de pesos, pero que tú después lo desglosas y lo empiezas a dividir en 11 comunidades y después lo empiezas a desglosar obviamente por familia, estamos teniendo más o menos alrededor de 400 mil pesos, ¿no es cierto?, que eso es lo que nosotros obtuvimos por un periodo de 3 años. Entonces, cuando decimos no todo lo que brilla es oro, queremos decirle a la gente de que son recursos, poquísimos recursos que se le entrega a las comunidades indígenas, pero como tú bien sabes, ¿no es cierto?, todo esto se lanza con la tremenda parafernalia, fiesta y todo el asunto, donde estuvieron más de 300 dirigentes indígenas el día 19 de noviembre del 2015, que fue lanzado en la comuna de Chonchi. Entonces, para dejar bien claro aquí, los recursos son súper mezquinos, los recursos económicos que ha entregado CONADI, ¿no es cierto?, al programa Chile Indígena, y la gran mayoría de la gente pensará, ¿no es cierto?, no, mira la cantidad de recursos, la cantidad de plata que se le entrega a las comunidades indígenas, y a nosotros ya no se nos entrega nada. Pero hay que hacer entender a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que estos son derechos de las comunidades indígenas. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con las comunidades, claro, no solamente las comunidades indígenas de Chiloé, sino con todo el pueblo mapuche. Entonces, obviamente, este programa, cuando nace, lo que en cierta manera se trata de hacer es beneficiar de alguna manera, ¿no es cierto?, con un programa de carácter asistencial para poder solventar algunos problemas de habitabilidad, ¿no?, principalmente, es decir, colocar una cerámica, ¿no es cierto?, y si alguien de repente necesita una cocina en su casa, una cocina, si de repente necesita colocar unas latas en su casa. Eso era el programa, ¿sí?, para dejar bien claro. Aquí estamos hablando, se habla de una millonada de dinero, pero cuando tú haces, como bien dije, tú haces el desglose, ¿no es cierto?, es poquísimo los recursos económicos que se le entrega a la gente. ¿Esto son por un periodo de 3 años o una vez para 3 años? Sí, este programa nacía en teoría nacía en 2015, pero lamentablemente nosotros tuvimos graves problemas con esto. Primero decir, ¿no es cierto?, de que la gente que venía a trabajar con nosotros, que era la contraparte, estamos hablando de la contraparte, tiene que ver con una persona que representaba a CONADI y que estaba trabajando con las comunidades indígenas. Entonces nosotros veíamos que en ese tiempo la contraparte que estaba trabajando con nosotros, que era el señor Mayaten, ¿no es cierto?, del sector de Quillón, uh-huh. este caballero no tenía la información, no manejaba la información. Entonces nosotros lo que exigíamos era que por favor nos entregara la reglamentación, ¿no es cierto?, que desarrolló también Contraloría de la República, que acogió Contraloría de la República y que no se pudo aplicar durante el 2015, es decir, 2015-2016, es decir, el programa Chile Indígena acá en Chiloé se empieza a iniciar el año 2017, a principios del 2017, es decir, pasó un año, ¿no es cierto?, porque esta reglamentación aún no salía, no estaba clara, los objetivos. Entonces hubieron muchas irregularidades que al final lo que perjudicó y lo que causó fue un malestar tremendo en las comunidades, porque nosotros teníamos que ir a reuniones, teníamos que estar haciendo gestiones, teníamos que estar haciendo un montón de cosas que al final lo que único que hacía era generar los gastos a nosotros, las comunidades. Bueno, gasto en pasaje, transporte, todo eso. Después el fondo tampoco devolvió, digamos, solo quedó en la gestión de ustedes. Por supuesto, eso todo son recursos, o sea, son recursos que se gastaron de nuestro bolsillo. Pero también decir, ¿no es cierto?, que las mesas territoriales contaban también con un recurso para su funcionamiento. Es decir, nosotros el año 2017 tuvimos como alrededor, casi como 4 millones y medio de pesos con los cuales nosotros funcionábamos mensualmente. Es decir, teníamos, generábamos un gasto en movilización, porque había que acarrear a la gente a un lugar específico donde pudiéramos hacer nuestras reuniones, y eso significa un gasto. Entonces uh-huh. había que gastar en movilización, que más o menos hasta el día de hoy día nos está saliendo 120 mil pesos solamente movilizar por el concepto de un día, y estamos hablando de alrededor de 300 mil pesos que tiene que ver, ¿no es cierto?, para el tema de la alimentación de toda la gente, porque las reuniones empiezan a las 10 de la mañana y están terminando a las 5 de la tarde. Entonces hay que alimentar a mucha gente para estos encuentros. Entonces esos recursos que le estoy mencionando, esos 4 millones y medio, uh-huh. son recursos, ¿no es cierto?, que fueron destinados principalmente para el buen funcionamiento de la mesa territorial. Correcto, sí. Eso, bueno, eso es lo que se consumió, digamos, como usted dice, en lo que es la mesa territorial. Tocó también un poco lo que tiene que ver con el gasto que se pensaba o que estaba destinado a cada familia. Cuéntenos un poquito más sobre eso, porque habla de habitabilidad principalmente, pero también están las actividades ancestrales que claro. Bueno, como te comentaba anteriormente, nosotros por el concepto de proyectos que debían realizar las comunidades, había 150 millones de pesos, ¿no es cierto?, distribuidos por estos 3 años, pero también teníamos una cantidad de recursos que era aproximadamente de 26 millones de pesos, de 16 y 26 millones de pesos, que también eran para poder trabajar estos 3 años, ¿no es cierto?, y que tenía que ver principalmente con proyectos de carácter cultural. Entonces ahí viene lo que tú dices, o sea, poder sacar dinero de ahí para poder llevar adelante lo que son los yipumos, son las actividades de carácter netamente cultural de las comunidades. Y lo otro también es que estos 26 millones de pesos, esto se desglosaba y se dividía en estos 3 años. Pero como nosotros no estuvimos trabajando los 3 años, trabajamos 2 años nomás, estamos hablando del 2018 y este año, o sea, 2017 y 2018, uh-huh. nosotros se desglosó en 2 años. Lo que nosotros pudimos hacer con ese recurso destinado para cultura, nosotros lo que pudimos hacer fue sacar un libro que se llama Casa de Fogón. Si tú bien sabes, hay muchas comunas de la isla de Chiloé han perdido su historia en términos de su cultura y su identidad. Entonces nosotros lo que quisimos hacer acá en nuestra comuna fue darle relevancia e importancia a nuestra cultura, y como ahí no existen antecedentes históricos, no hay libros, ¿no es cierto?, solamente lo que se almacena, ¿no es cierto?, en las iglesias, no existía la historia. Nosotros lo que quisimos hacer fue hacer un rescate en torno a la a la visión, ¿no es cierto?, del bullicio moderno y la visión que se tenía de lo que era el pasado. Entonces, nosotros, desde ahí sale este libro que se llama Casas de Humo, que tuvo un costo aproximadamente como de 8 millones de pesos, por tanto el trabajo que se ejecutó, como también lo que era la impresión de 350 ejemplares que hoy día están en nuestras manos. Pero a su vez también para este año nosotros también teníamos pensado desarrollar, porque no sabemos si eso lo podemos ejecutar hasta el momento, pero ya lo habíamos conversado, ya teníamos la gente que iba a trabajar, era generar unas esculturas donde teníamos un representante del CUD, teníamos un representante de Castro y teníamos también dos personas, uno de Panguipulli y uno de Santiago. Estamos hablando casi de un encuentro de carácter nacional para poder desarrollar esculturas que puedan simbolizar e identificar lo que es la cultura de nuestro pueblo bullicio de acá de la comuna de Quilpue. Entonces, ese fue un proyecto que teníamos que tenía tiene un costo como de alrededor de 8 millones más o menos aproximadamente. Y después también teníamos otro proyecto que lo iba a ejecutar un peñido ya del sector de Yaltá, de Quellón, loco Cristian Chucay, ¿no es cierto?, que lo iba a ejecutar para poder desarrollar el rescate de lo que es el deporte de nuestra ancestralidad. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del rescate del linao y el rescate del palín, con el cual íbamos a tratar de hacer varias sesiones, ¿no es cierto?, donde íbamos a involucrar niños de 6 años hasta 14 años para darle el valor y la pertinencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el deporte de nuestra cultura. Y el otro proyecto que estábamos desarrollando también era un proyecto también con esos recursos, un proyecto que tenía que ver con el rescate de la medicina ancestral. Entonces, para eso también iba a venir una persona del sector de Achao, ¿no es cierto?, una mujer que tiene mucho conocimiento en torno a la medicina y la medicina ancestral. Y para eso también se habían destinado una cantidad de recursos que hoy día yo, como yo te digo, el programa vence en unos 20 días más, porque eso es lo que me han dicho durante todo el año, porque respuestas no hemos tenido, si esta cuestión se va a aplazar o vamos a poder tener un plazo de terminación a raíz de todos estos desajustes que han ocurrido. Entonces estos proyectos culturales que se pretendían realizar, a lo mejor una de esas no van a ser. Claro. Bueno, en resumidas cuentas, esto ha generado efectivamente un impacto dentro de los proyectos esencialmente culturales que ustedes estaban desarrollando o querían implementar. Esto es una pregunta más bien de carácter político, ya, porque la irregularidad con los recursos que están destinados, ¿cómo se encuentra en este caso o en qué pie están la Asociación de Comunidades Mapuche Huilliche acá en la isla desde los datos que usted ha entregado? Bueno, yo creo que primero que nada aquí hay que decir que nosotros no fuimos aquellos que insistimos, ¿no es cierto?, en poder llevar adelante estos proyectos, el programa Chile Indígena acá en la isla, de implementar el programa Chile Indígena acá en la isla de Chile. Nosotros nos vimos involucrados a raíz, ¿no es cierto?, de que el gobierno de Nueva Chile en su periodo, a raíz de que este programa, bueno, no sé si tú recuerdas que antes había un programa que se llamaba Orígenes, que solamente, sí, pues, Orígenes, claro, que solamente se implementó en la Araucanía y se implementó todo lo que era la de Guillemapo, estamos hablando de Osorno allá, y el programa, y después nace este programa Chile Indígena, que también se implementa en territorio de la Araucanía, ¿no es cierto?, y en la región de los ríos y la región de los lagos, pero no a la isla, nunca le llegó recurso a la isla de Chiloé. Sí, entonces cuando llegó a la isla de Chiloé, bueno, nosotros lo tomamos con mesura, no lo tomamos con un oh no, qué bueno que es lo que hicieron, lo que hayan hecho. No, nosotros lo tomamos con mesura porque nosotros ya hemos ido entendiendo, ¿no es cierto?, cómo funciona cómo funcionan los distintos programas y cómo funciona la política acá en este país. Entonces, bueno, para nosotros ha sido para nosotros, principalmente más aquí en Kevin y para la gente de acá de Isla Chiloé, ha sido súper nefasto, podríamos decir de cierta manera, este programa porque a pesar de la voluntad que nosotros como comunidades indígenas hemos tenido para poder llevar adelante todo este programa con un trabajo limpio, con un trabajo honesto, nos faltan aquellos que echan a perder todo esto. Entonces, y principalmente tiene que ver con los partidos políticos, tú bien sabes, tratan de agarrarse de una u otra manera, los operadores políticos principalmente tratan de agarrarse de una u otra manera de los distintos programas que lleva adelante el gobierno. No solamente estamos hablando de programas indígenas, sino estamos hablando de otra cantidad de programas también que hay. Entonces, Programa Chico Indígena maneja para ellos, es decir, no, que no tiene nada que ver con nosotros, 150 millones de pesos que ellos podrían distribuir para llevar adelante ciertas acciones o ciertas inquietudes que pudieran tener las comunidades, y obviamente también podrían ser en las municipalidades, como bien lo dijeron en su momento. Sí. Y aquí en Quilmén ocurrió de que en el mes de marzo se llevó adelante un chafún, ¿no es cierto?, que solicitó la municipalidad, pero sin solicitar recursos económicos, sino que solicitó apoyo al programa Chico Indígena para llevar adelante este tema. Entonces, lamentablemente ahí ocurrió, y ahí yo vuelvo a decir, ¿no es cierto?, que aquí las platas obviamente se las llevan a veces los operadores políticos y los partidos políticos. Estamos hablando de 19 millones de pesos que se invirtieron para poder hacer un chafún, ¿no es cierto?, donde participaron 80 personas y que además duró 3 horas. O sea, estamos hablando de 19 millones de pesos que, si uno empieza a hacer un desglose por personas que participaron, estamos hablando de un gasto en comida de 320 y tantos mil pesos o menos por persona. O sea, eso es una cosa irrisoria, es una burla y es un robo, es un tremendo robo lo que hicieron ahí. Entonces, y ahí quiero denunciar, ¿no es cierto?, que detrás de esto estaba el director nacional Luis Catrineo Gaete, ¿no es cierto?, y el señor Gustavo Carrasco, que eran aquellas personas que el director nacional, estamos hablando de ese tiempo de la mayoría indígena. Sí, y Gustavo Carrasco era encargado de la unidad técnica. Entonces, de repente nos llama la atención que aparece una productora que se llama 360 Producciones Limitadas, ¿no es cierto?, con su RUT 76024385-K, ¿no es cierto?, y donde a ver los gastos que se hicieron ese día no fueron más allá de 3 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que 15 millones de pesos se llevó la productora. Y creo que esas platas, y podría asegurar que esas platas se las llevaron obviamente el partido político que pertenece a esta persona. Bueno, la historia también reciente, ¿cierto?, también en la implementación del mismo programa de Chile Indígena aquí en Chiloé, tras la demora, significó que distintos actores políticos a nivel provincial tomaran posiciones y obviamente pudieran hacer captura de estos dineros. Sobre eso, bueno, la investigación está por venir. ¿Qué podríamos tener para adelante, digamos, respecto de esto? ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Qué es lo que pretenden ya, como una vez hecha la denuncia, cierto? Quedan 20 días. ¿Hay alguna acción judicial ante Contraloría, algún tribunal? ¿Qué es lo que avizoran para lo que viene ahora, Jaime? Mira, nosotros acá en Tilden lo conversamos un día, nos juntamos en la mesa territorial a conversar sobre este problema que estábamos teniendo con los recursos que nos habían bajado y que nos iba a problemar para poder ejecutar nuestros proyectos. Decidimos hacer primero que nada enviar una carta al director nacional de CONADI, que es el nuevo director nacional de CONADI, con el cual nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a una invitación que nos hizo el Consejo General de Caciques Mutahuaypi Shirgu, que sesiona en el sector de Natri, uh-huh. Porque ellos también tenían el mismo problema a raíz de que no se le habían bajado los recursos económicos. Entonces, ellos me invitan para poder exponer allá, ¿no es cierto?, nuestra situación ante el director nacional de CONADI, que había sido muy complicado tenerlo acá en Chile, no durante todo este año no había bajado. Entonces, a pesar de varias insistencias que tuvieron las comunidades de acá de Chile de que él estuviera presente, y bueno, se logró que pudiera estar hace como 2 semanas atrás, estuvo presente y nos juntamos en el Consejo General de Cacique, y ahí expusimos nuestra situación, hicimos una carta y esa carta se la entregamos a él. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de esa carta que la la mesa territorial de Keine le entregó a él, no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, nosotros creemos de que, bueno, y ese era el primer paso, y el segundo paso venía la denuncia tuvimos que hacerla ya esta semana, hacer una carta de denuncia para mostrar nuestro malestar y mostrar también cómo ha estado funcionando el programa acá en la isla de Chiloé. Y posteriormente el próximo paso es el que estamos trabajando ahora con un asesor jurídico, es poder llevar adelante ya una denuncia ya de carácter para que ya haya una investigación con respecto a toda esta situación, porque no puede ser posible que se esté burlando del Estado de Chile a través de CONADI, ¿no es cierto?, del programa Chile Indígena, se esté burlando a nosotros de la gente más humilde de nuestro pueblo de acá de la isla de Chiloé, que no tengamos una respuesta, no sepamos nada realmente de lo que está pasando. Entonces creo que lo que hoy día viene a continuación es una denuncia a Contraloría de la República para que exista esta investigación. Bueno, entonces yo estoy teniendo contactos también con otros territorios, con otras mesas territoriales también, y nosotros hemos insistido también a ellos de que hagan lo mismo, o sea, hagan la denuncia pública y paralelamente poder hacer también la denuncia a Contraloría de la República para que esto se investigue y sepamos realmente qué es lo que está pasando con el programa Chile Indígena, qué es lo que pasó con el programa Chile Indígena. Porque no sé si tú sabes, ¿no es cierto?, el gobierno hace un tiempito atrás ellos hacen un balance, ¿no es cierto?, de cómo han trabajado los programas, y el programa Chile Indígena ha sido el peor evaluado por el gobierno. Sí. Entonces nosotros lo que pensamos que está ocurriendo en este momento es que el programa Chile Indígena ya no va a seguir en la isla de Chile, eso lo estamos viendo acá. Correcto. Entonces, ¿para dónde creemos nosotros que se están desviando estos recursos? Se están desviando obviamente a los territorios donde se está generando conflicto. Estamos hablando en la Araucanía, ¿no es cierto? Eso, en los territorios donde hoy día se pretende llevar adelante, ¿no es cierto?, un proyecto, la presión social que está propiciando el gobierno, básicamente con inversiones, caminos y también el comando jungla, creo, ¿no? Mira, hay un montón de cosas ahí. Sí, hay un revoltijo, sí. Entonces no te olvides que aquí es una cantidad importante, que si bien la cifra es enorme, esa cifra podría de cierta manera cubrir otras necesidades de carácter, no sé qué tipo, para los territorios de más al norte que están en conflicto. Jaime, para terminar, algunas palabras. Sí, me parece. Bueno, primero agradecer a Radio Chilwe por escucharnos. Nosotros, ustedes todos sabemos, ¿no es cierto?, de que no todos los medios de comunicación hoy día están escuchando la voz de las comunidades indígenas. Creo que Radio Chilwe es una muy buena alternativa, ¿no es cierto?, para los que no tenemos voz, y así otros medios de comunicación alternativos que escuchan a los que no tenemos voz. Decir a la ciudadanía, a la gente que escucha tu programa, que escucha el programa de Radio Chile, ¿no es cierto?, decirle, ¿no es cierto?, de que la idea de esto es que los asuntos, que los problemas que tenemos en los distintos territorios se difundan, que la gente sepa realmente qué es lo que está pasando. Yo creo que en algún momento igual vamos a tener la posibilidad de conversar sobre la solicitud de espacio costero marino de pueblo originario, que también nosotros estamos haciendo acá en la comuna de Keinen, así como lo están haciendo aquí también en todo el territorio de la Huapijilwe, y a nivel de todo lo que es la región de los lagos y todo lo que es el territorio mapuche, que estamos trabajando en torno a esto, a la solicitud de espacio costero marino, que es una instancia importante en términos de lo que podría significar en su momento para el desarrollo de las comunidades indígenas. Aquí lo que se pretende, ¿no es cierto?, es el resguardo de del mar, el resguardo de un territorio, ¿no es cierto?, que ha sido ampliamente devastado, ampliamente saqueado, ¿no es cierto?, por la industria, ¿no es cierto?, la pesca artesanal, que también que tiene que hacerse un mea culpa. Aquí en Chile nosotros estamos bien trabajando, obviamente, aliados. Nosotros hemos dicho innumerables veces que lo que nosotros, las comunidades indígenas, uno de nuestros aliados estratégicos debiera ser la pesca artesanal, y eso es lo que hemos estado haciendo acá en nuestra comuna, en nombre de las comunidades de acá de Kele, y en nombre también de las comunidades de todo el territorio de la Futa Huillimapu. Perfecto, exactamente, Mañú. Amigo, gracias por estas palabras, ¿cierto? También el saludo y la información. Siga nuestra compañía.